Conociendo a Ben Stiller. Ben Stiller es un actor, cómico, productor y director de cine estadounidense, nacido en la ciudad de Nueva York como Benjamin Edward Stiller, el 30 de noviembre de 1965. Es el segundo hijo de los actores y comediantes Harry Stiller, de descendencia judía, y Ann Meara, de ascendencia irlandesa, ed católica convertida al judaísmo. Sus padres le solían llevar siendo pequeño a los teatros donde actuaban, y por ello se sintió atraído hacia el mundo del espectáculo y se mostró interesado por el cine, realizando películas en Super 8 con su hermana Amy y sus amigos. A los 10 años, Ben Stiller debutó como actor en 1975 en la serie televisiva Kate Machane, de su madre era la serie. Ingresó a los 18 años en la Universidad de California para estudiar cine, pero abandonó 9 meses después y regresó a Nueva York para abrirse camino a su manera en el mundo del cine, y comenzó a presentarse en los castings. Tenía realmente mucha fe mientras buscaba un agente para que lo representara posteriormente, y así fue que consiguió un papel en Broadway junto a John Mahoney en la reedición de The House of Blue Leaves, La Casa de las Hojas Azules. Esta obra teatral ganaría 4 premios Tony, y John Mahoney elogió a Ben Stiller por su trabajo, y fue bien recibido como comediante, y más por sus antecedentes paternos, lo que le permitió realizar un cortometraje de 10 minutos llamado The Hustler o Money, que fue una parodia del filme de Martin Scorsese, El color del dinero, aquel con Paul Newman y Tom Cruise, donde Ben Stiller hacía el papel de Tom Cruise y John Mahoney el papel de Paul Newman. Pero en vez de jugar al billar, jugaban a los bolos. Este cortometraje se emitió en 1987 en el programa televisivo Saturday Night Live, y un año más tarde participó en uno de los episodios de la cuarta temporada de la serie Miami Vice, y después le ofrecieron ser guionista en este programa. En 1987 también obtuvo un pequeño papel en la muy buena película de Steven Spielberg, El Imperio del Sol, y actuó en Persecución Caliente. Luego actúa en Vientos de Justicia, 1989, Generación X, 1994, y no acreditado en Happy Gilmore, y dirige en 1996 El Insoportable, con Jim Carrey y Matthew Broderick. Sigue El Efecto Cero y la comedia Loco por Mary, 1998, que prácticamente fue la película que lanzó a la fama a Ben Stiller, iniciando su gran carrera actoral. Volvió a la dirección en el año 2001 con Zoolander, que fue bastante bien recibida, lo que demostró que podía ser bueno delante y detrás de las cámaras. Después de varios inexplicables cambios de humor durante el rodaje de Zoolander, Ben Stiller, en una entrevista con GQ y en Hollywood.com, comentó que no soy un tipo que sea fácil de tratar. Se llama trastorno bipolar. Tengo un rico historial de eso en mi familia. Posteriormente, en noviembre del año 2006... admitió que era una broma y que ellos publicaron: Ben Stiller es bipolar. Lleva 62 películas filmadas y participó, no acreditado también, en Periodista, la leyenda de Ron Burgundy, y ha sido productor o productor ejecutivo de varias películas y un documental. Además participó en 10 cortometrajes y le puso la voz a Bernard en Megamente y al león Alex en las 3 películas Madagascar y al videojuego Una noche en el museo. Dirigió y actuó en El insoportable, 1996, Zoolander, 2001, Una guerra de película, 2008, La increíble vida de Walter Mitty, 2013, Zoolander 2, 2016. Aunque Ben Stiller es más conocido por sus papeles en películas, ha participado en 31 series de televisión y programas como El show de Ben Stiller, de 1992 a 1995, y Saturday by Night. Además actuó en 5 telefilmes y 10 cortos para la televisión. La revista Variety Fire publicó una lista de 40 estrellas de Hollywood con lo que a lo largo del año 2010 tuvieron más ingresos. Y Ben Stiller fue clasificado con el número 1, estimándose que en ese año ganó unos 18 millones de dólares por sus películas. Hasta la fecha, actuó en 12 películas con su gran amigo Owen Wilson. Y son El insoportable, 1996, Permanente medianoche, 1998, Head Vision a Jack, un corto para televisión de 1999, La familia de mi novia, 2000, Zoolander, 2001, Los excéntricos Tenenbaum, 2001, Starsky Hutch, 2004, Los Fockers, la familia de mi esposo, 2004, Una noche en el museo, 2006, Una noche en el museo 2, 2009, Los pequeños Fokker, 2010, Una noche en el museo 3, 2014 y Zoolander 2, 2016. Todas ellas junto a Owen Wilson. Toda su familia, su padre Harry Stiller, su madre Anne Meara, fallecida en el año 2015, su hermana mayor Amy Stiller, nacida en 1961, y su esposa Christine Taylor, han trabajado en el mundo del cine. En abril del año 2005, la promoción de ese año de la Universidad de Princeton le designó miembro honorario. En mayo del año 2000 se casó con Christine Taylor, con quien empezó a salir durante el rodaje del capítulo piloto de una serie que se iba a llamar Head Vision a Jack para la 20th Century Fox y que nunca se emitió. Además, Christine también participó con él en las películas como Zoolander 2001, Pelotas en Juego 2004 y tienen dos hijos, Olivia, nacida el 1 de abril del año 2002, y Killeen Dempsey, nacido el 10 de julio del año 2005. Recordemos algunos títulos de la filmografía, aparte de todos los ya nombrados de Ben Stiller. Hombres Misteriosos, 1999, Divinas Tentaciones, año 2000, Duplex y La Envidia Mata, año 2003, Mi Novia Polly, 2004, La Mujer de Mis Pesadillas, 2007, Robo en las Alturas, 2011, y Vecinos Cercanos del Tercer Tipo, año 2013. ¿Y saben una cosa? ¿Y el porqué de este especial homenaje conociendo a Ben Stiller? Porque mañana cumple 54 años este actor norteamericano. Así que muy feliz cumpleaños, Ben Stiller. Nobody left in this world to kiss goodnight.